El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno y a todo el público que está acá en la Feria del Libro. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio, que estamos transmitiendo en vivo desde la Feria del Libro de Moreno, igual que lo que hicimos el año pasado. Acá estamos en compañía de Andrea Herrera y de Eduardo Cebriano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Se escucha como raro, ¿no? ¿Viste? Parece... ¿Viste el tema de...? Porque estamos al aire. Por el aire y por la acústica. Claro. ¿Viste que ese tema de los Beatles que se llama Libre como un pájaro, donde parece que Lennon canta de la ultratumba? Suena sí. Medio así, ¿no? Bueno, estamos no en que... Sí, estamos como en un gran galpón lleno de libros y lleno de gente que compra libros o que mira o que y que habla un montón. Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué cosas tenemos entonces en la feria, Andrea? Y que se puede participar, Lipi Bropos te invita a partir de las 17 al taller La Historieta en la Escuela por Cristian Mallea, para docentes y bibliotecarios. Después a las 19 hay un panel en defensa de la historieta nacional y el invitado es Fernando Sosa, el autor del proyecto de ley e historietistas zonales. Todo esto acá en la Feria del Libro de Moreno. Bien. Saludamos a los oyentes, a la gente de la feria, a los oyentes de la zona, de Moreno, de Paso del Rey, de Merlo, de la zona que nos escuchan en directo, en vivo, y también a la gente que nos escucha por internet. Pues saludamos a Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Granada de Moscú, que nos escucha siempre a esta hora acá son las 5 de la tarde y en su ciudad son las 12 de la noche. También nos escucha Graciela Vilma desde Holanda. También le mandamos un gran saludo a ella, a su familia, que nos escucha y nos escribe siempre. También a Marcos, que nos escucha desde Córdoba, desde La Falda, y siempre nos escribe al Facebook del Observatorio. Como estamos transmitiendo acá desde la feria de Moreno, no tenemos nuestras PC, nuestras conexiones a internet, etcétera, y no sabemos, por lo tanto, si se está transmitiendo por internet o no esta transmisión. Me acaban de informar que sí, que se está transmitiendo por internet. Así que un gran saludo a todos. Bueno, ¿qué pasó? Esta semana hubo de todo, ¿no? Esta semana sí, pasó y no pasó, porque como acontecimientos políticos, en realidad... Pienso que no hubo mucho, es decir, la solución del tema de los gendarmes prefectos que estaban luchando por un salario mínimo y que fue, terminó el tema ese. Sí, ¿qué pasó? ¿Consiguieron? Con una conferencia de prensa del jefe de gabinete, del ministro de Economía, donde dieron a conocer la gran cantidad de negociados que hacían la cúpula de la gendarmería y la cúpula de los prefectos, que cobraban su sueldo de 70.000 a 100.000 pesos con a pequeñas ayudas de jueces que habían dictaminado que esos sueldos les correspondían. Hay como una industria del juicio, digamos, ¿no? Hay una industria del juicio y una industria de sueldos altos que que se daban extrañamente en las ciudades de Corrientes, Misiones, en Formosa, en la ciudad del Colorado, una ciudad de 13.000 habitantes tenía 10.000 juicios. Mirá. Hechos para gendarmería. O sea, claro, que habían algunos comandantes o subcomandantes, ¿sí?, que estaban metidos en el tema este y cobraban exageradamente, ¿sí?, sueldos increíbles. El tema aparentemente se diluyó y no sabemos exactamente si el gobierno, eso no se publicó todavía, si el gobierno aceptó o no el sueldo mínimo de 7.000 pesos que pedían los gendarmes y prefectos. Claro. El tema este es que para ganar en la mano 7.000 pesos, el sueldo real debería ser arriba de los 10.000. Claro, sí, el mínimo el 50% cargas sociales, o sea, sí, se debería hacer 10.500, 11.000. Exactamente. Y en realidad eso, el gran impacto lo tienen las cúpulas, ¿no?, que van ganando cada vez más a medida que se aumenta el piso. Exactamente. Es como que habría que cambiar todo el escalafón de sueldo, así que, ¿no? Ese fue el problema, que se diluyó. Posiblemente esté ligado a muchas cosas, porque hay muchos analistas que dicen que no ocurrió eso de casualidad, no es que se dio esa reunión porque sí, porque había un reclamo salarial, sino que forma parte de un plan de desestabilización al gobierno de Cristina, digamos. Sí. Eso está ligado también con otros hechos, con el cacerolazo del 13 de septiembre, que les impactó mucho a la misma oposición, a la gente de los partidos políticos de la oposición, porque vieron mucha gente, y también a todos aquellos, especialmente a la prensa opositora, Clarín y La Nación, que intentaron jugarse una gran patriada en contra de Chávez en las elecciones que se jugaron el domingo pasado en Venezuela. Claro, parecía que eran elecciones de acá, más o menos. Exactamente, es como que le dieron mucho más importancia a los argentinos y los grupos de la derecha y los de monopolios, derecha, sí, monopólicos de acá, a la elección en Venezuela, que los propios venezolanos. A mí me llamó la atención la reacción de la cantidad de gente que fue. Fueron toda la cúpula del PRO, prácticamente. Claro, sí. Diputados, sí. Gente, Gabriela Michetti. Sí. Todo. Sí, hasta Pinedo en su Twitter puso, parece que ganamos, ¿no?, en un principio. Pinedo, exactamente. Cuando hablaba como que se decía que por ahí Caprile podría llegar a ganar, y ellos se adelantaron a escribir cosas en y Twitter y hacer en Twitter. Exacto, sí. Exactamente. Sí. Diciendo, mintiendo asquerosamente que las bocas de urna le daban ganador a Caprile. Acá, claro. Después fue muy simpática la cara de la Nata en el programa, incluso sí. Más, me dijeron que hay un audio en YouTube en donde muestran esto se vio ayer en un programa de televisión. Sí. Donde muestran el final de la charla de la Nata en su programa. Claro, cuando se despide y hace el corte de cámaras, se putea, digamos, después. Sí. Exactamente, impresionante. Sí, sí, claro, sí. Ahora, eso se lo tiene que haber grabado alguien del equipo de grabación. Totalmente, no solamente grabado del equipo de grabación, sino que aparte lo tuvo que haber bajado y después subido, ¿no? O sea que siempre siempre hay infiltradito. Hay gente dentro del propio equipo del canal que fue a trabajar, que filmó eso, que lo bajó, lo editó. Exacto. Y lo publicó en YouTube. Tal cual. Impresionante. Así que bueno, Chávez ganó unas elecciones súper importantes, no solo para su país, también para toda América Latina, porque se consolida hasta ahora, la tendencia de los gobiernos más importantes, de los países más importantes de América Latina, de independencia ante el gran imperio, ante Estados Unidos, que comenzaron desde hace algunos años, tanto Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, una línea independentista, y Chávez lo que hace con esto fue favorecer esa tendencia, con su gran triunfo por más del 10% de los votos. Sí. Sí, Brasil también, ¿no? Además de todos esos países. Exactamente. Y bueno, ¿y qué más? ¿Qué más tuvimos esta semana? Seguimos con el tema de los fondos buitres que nos detuvieron la fragata en Ghana. La fragata Libertad continúa, sí, todo lo que hizo el gobierno no surtió efecto y la Corte Suprema de Ghana dictaminó que tiene que seguir embargada la fragata Libertad en Ghana. Por lo tanto, lo que ocurrió fue que ayer la Argentina envió al viceministro de Defensa y al viceministro, a otro viceministro que no me acuerdo de qué ministerio es, para que actúen directamente ante el gobierno de Ghana para conseguir la liberación. Hay que acotar que la fragata Libertad desde hace muchos años organiza un viaje de instrucción con más o menos 300 a 400 personas que viajan en esa fragata, y no solo argentinos, también son de distintos países, vienen invitados de Paraguay, de Chile, de Bolivia, de todos los países limítrofes, cuyas marinas son invitadas a la vuelta al mundo que da la fragata como fin de curso de los que estudian en los institutos de la Marina. El problema es bastante serio. En realidad, no se me ocurre a mí nada de cómo se puede resolver el tema este. Es un país lejano, hay poca relación. Hay sí embajadas acá, pero no pasa nada con eso. No sé si un rompimiento de relaciones diplomáticas puede algo resolver. No lo creo tampoco. Claro. Por lo tanto, el problema va a continuar. Sí, hay que ver, digamos, cómo se puede resolver por ahí trabajando vía interbloque, ¿no? Claro. También políticamente tuvimos una concentración de la oposición y de parte de la clase obrera del grupo de la CTA de Micheli, sí, en Plaza de Mayo, con apoyo de los camioneros, pero no asistió Moyano, asistió el Micheli. Sí. Y los comentarios y las fotos que se pudieron ver fue que no fue muy concurrida, digamos. El tema este también va a continuar. Se está gestando una oposición al gobierno de Cristina, en la misma oposición, pero hasta el momento sin unidad. Y lo que los analistas dicen es que la mayor oposición al gobierno de Cristina habría que buscarla dentro del propio Partido Peronista. Claro, o sea, tal cual. Sí, esto es apuntar a Moyano, Massa, Scioli, ¿no? Algún delfín blanco que pueda hacer virar al peronismo otra vez hacia la derecha, como para parar los cambios que puede llegar a estar dando el kirchnerismo, ¿no? Eso sería la estrategia, sí. Claro, porque saben que con Macri no, Macri lo va a dejar a mitad de camino, digamos. Claro, ni Macri, no le tienen confianza ni ellos ni mismos. Ni Wiener ni los radicales. Sí. No, bueno, sí, directamente los radicales y Wiener están fuera de discusión. Así que, bueno, ¿qué te parece si vamos entonces al primer tema musical? Y seguimos en la tarde de la FM Moreno 90.1, hoy en la Feria del Libro. Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para las cosas que están pendientes, justicia que queda chica donde la vida no vale. Por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. Canción del bien, canción del mal, para reír, para luchar. Si hoy voy por vos, yo esperaré. Si me llamas, aquí estaré. Canción para decir las cosas que pocos dicen. Por lo general la gente, si no le pasa, no siente. Y así todo se repite, y así nunca se lo aprende. Canción para sacar más fuerzas de la galera, de este mundo de magias y de maldad verdadera. Hoy salvo a muchos del hambre y enveneno cielo y tierra. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Continuamos en el observatorio. ¿Y hay más actividades entonces? Hay más actividades que vamos a transmitir ahora. En la feria. Bueno, recordemos que estamos en la Feria del Libro de Moreno y en este momento se está llevando a cabo un taller, la historieta, en la escuela. La historieta en la escuela por Cristian Mallea para docentes y bibliotecarios. Dentro de un rato, a las 18:30... se presentará el libro Mariano Ferreira, un crimen de Estado contra la clase obrera, de Lisandro Martínez. En el marco de la campaña por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano, hacia el segundo aniversario de su asesinato. Esto lo organiza la Unión de Juventudes por el Socialismo y el Partido Obrero acá en la Feria del Libro. Y a las 19, otra charla con respecto a la historieta, un panel en defensa de la historieta nacional. El invitado es Fernando Sosa, que es el autor del proyecto de ley, pero también habrá historietistas zonales. Todo esto en la Feria del Libro de Moreno. Y también tenemos un pedido de lectura, de un pedido de ayuda a la radio. Pedido de ayuda, a Maru y Matías anoche se les quemó la casa. Ellos, sus dos bebés de meses y su nene de 2 años se quedaron sin nada. Necesitan de nuestra ayuda. Acércate con lo que puedas a la panadería El Angelús, Rubén Darío, esquina Argentinidad, o comunicate con Maru y Matías al 15-68-54-74-47 o con Vero al 15-64-75-99-30 o en la panadería El Angelus en Rubén Darío y Argentinidad. Bueno, qué desgracia. Continuamos en el observatorio. Entre los hechos de la semana, también ocurrió algo malo, digamos, algo que no nos gusta comentar nunca, pero bueno, ocurren esas cosas. Un asesinato de un campesino en Santiago del Estero. O sea que las noticias que existen es que un miembro, ellos dicen sicario, de un empresario o terrateniente salteño que está tomando tierras en la frontera con Santiago del Estero, envió a sus ayudantes a expulsar a una de las personas que vivían en esa zona, y lo asesinó con cuchillos, digamos con puñaladas. La información que hay es esa, fue detenido el hombre y es parte de toda una lucha que desarrolla el movimiento campesino en Santiago del Estero, y es parte de la lucha ancestral en toda América Latina entre los dueños de la tierra y los campesinos sin tierra. Eso se da más que en los demás países que en la Argentina. En la Argentina, felizmente, tenemos pocos casos de eso. Sin embargo, no por eso hay que perdonar los casos que ocurren. En Santiago, creo que esta es la segunda vez que ocurre. En Formosa hubo otro asesinato de un indio también hace algún tiempo. Hace un tiempo, sí. Donde más hay este tipo de cosas, asesinatos en lucha por la tierra, son, por supuesto, en Paraguay, en Bolivia, en Guatemala, en Honduras, en los países de Centroamérica, etcétera, o en México incluso, que en Argentina. Sin embargo, digamos, es por eso que nos extraña que sigan ocurriendo estas cosas. Sí, bueno, pasa que Santiago ahora está teniendo un desarrollo también importante en cuanto a la cantidad de superficie de plantación de soja que hay en la Argentina. Así que es cierto que a pesar de las grandes extensiones de tierra en Argentina, ese recurso empieza a ser escaso también, por eso es importante la ley de tierras. Claro, hay una expansión de lo que se llama la frontera agraria. Claro. O sea que hay una expansión de los propios empresarios, no solo los sojeros, porque también pueden ser gente que hace ganadería o que planta trigo o que planta otras cosas, que toman tierras y que están habitadas, esas tierras son por lo general son con gente que vive hace muchos años, sin papeles, etcétera. Hay toda una historia de injusticia, y viene alguien asesorado, con abogados, con una estructura jurídica de empresa y se apodera de la tierra. Claro. Esas cosas ocurren en varias provincias de nuestro país. Bueno, redondeamos la primera hora entonces del observatorio y vamos a ir a la tanda. ¿El éxito es la meta? Pienso que no.

este año el premio Nobel le fue otorgado nada menos que a la Unión Europea. O sea, la Unión Europea recibió el premio Nobel de la Paz. Claro, y por las tropas que manda a Oriente Medio, por los ajustes, digamos. ¿No? Está genial, es casi increíble, increíble, sí. Igual el premio Nobel de la Paz como que ya, ¿no? Ya con Kissinger tuvo su primer, digamos, ¿no? Resvalor. Exactamente, el premio Nobel de la Paz. A Kissinger, Kissinger que ayudó al golpe militar en Chile. Contra Chile, mató a mucha gente, ayudó a la dictadura militar argentina. Sí, era su gran aliado. Les dijo, apuren, maten a mucha gente rápido porque no puedo ayudarlos más. Sí, eso le dijo a los militares está argentinos. Está ese informe, sí. Sí, sí. Este, y después, bueno, con Obama también, ¿no? Obama y... Queríamos, ¿Obama por qué se lo dieron? Por promesas, porque dijo que iba a retirar tropas, porque dijo que iba a hacer... Pero en realidad no terminó haciendo tanto. No. ¿Qué más dijo? Iba a cerrar, pero no la cerró la cárcel de Guantánamo, sigue. Al contrario, sigue. Y más, me parece que están ampliando, están claro. Haciendo un tercer y cuarto piso con claro. Sótano incluido. Sí. Está bien. Están haciendo reformas. Y ahora a la Unión Europea. Y hoy se publica en Página 12 un pequeño comentario por Eduardo de la Serna que dice, qué grande, Nobel a la Unión Europea. Eso sí que es justicia, dice, eso para que aprendan. Porque cuando se lo dieron a Kissinger, que se ocupó de la paz en el mundo entero, impulsando el Plan Cóndor, o poner pacifistas en el gobierno como el generalísimo Pinochet o Videla, o los pacifistas gobernantes de América Latina, o cuando se lo dieron a Obama por ser el primer afrodescendiente en llegar a la presidencia del imperio. Esos son Nobel, ahora la Unión Europea, para que Grecia aprenda, por la fuerza, el precio de la paz. Que los desocupados españoles y portugueses sepan que lo que les ocurre es en aras de la paz y para que el Fondo Monetario pueda seguir sacando tarjetas amarillas siempre en aras de la paz, por no recordar la importancia de la Unión Europea en Irak, Afganistán y demás pacificados. Me acuerdo cuando el Nobel se lo daban a gente o a grupos menores como Amnesty, Pérez Esquivel, Río Berta. Bueno, que haya un premio de la paz con el nombre del inventor de la dinamita parece llevar introyectado un oxímoron. Parece que así se cierra la parábola. ¿Será que Bush, Astiz, Berlusconi, Amin Dada se preparan para el año que viene? Esto opina Eduardo de la Serna, coordinador del movimiento de sacerdotes en Opción por los Pobres. Sí, cada vez más desprestigiado entonces el premio Nobel de la Paz. Hay mucha gente que opinó en serio que en realidad habría que haberle dado a las abuelas de Plaza de Mayo. Y las abuelas de Plaza de Mayo en esta semana también nos asombraron contándonos la aparición de la nieta número 107. Sí. O sea que apareció una mujer de 34 años. Tiene una historia extraordinaria porque no tiene que ver con la política y con los presuntos subversivos perseguidos por el gobierno militar. Vivían en Córdoba, una familia que vivía en Córdoba, una señora casada y su marido preso común en la cárcel. Y esta mujer, totalmente apolítica, iba a visitar a su marido y como en esa cárcel habían muchos presos políticos, los presos políticos le pidieron si podían mandarle cartas a sus familiares. Ajá. Y esta mujer aceptó en solidaridad llevar esas cartas. En esa época, en donde los militares obviamente tenían espías en todos lados y espiaban todo, descubrieron esa actitud, esa solidaridad de esta mujer y la metieron presa, obviamente, la torturaron. La mujer estaba de 7-8 meses de embarazo. Los militares no creían en la inocencia de la mujer. Claro, solo por llevar cartas nomás. Solo por llevar cartas. Bueno. En ese momento, la chica nació en forma prematura, la llevaron fue en un hospital militar, después en una casa cuna, en la casa cuna de Córdoba, y a la mujer extrañamente la blanquearon y la pusieron en la cárcel común. La mujer, estando en la cárcel, pidió a sus hermanas, parientes, que busquen a la hija, que la hija estaba en la casa cuna. Parientes de esta mujer fueron a la casa cuna y la primera vez que fueron, a los pocos días del nacimiento, alcanzaron a ver a la chica. Pero después, cuando fueron, la chica desapareció del lugar y nunca más la vieron. Cuando esta mujer salió en libertad, pues después habrán comprobado que no tenía nada que ver la mujer, claro, con todo esto, falleció el marido en la cárcel, además, la soltaron y ella fue a la casa cuna a indagar sobre la hija. De ahí la echaron con caja destemplada y la trataron de subversiva. Le dijeron que le iban a llamar a la policía, que no la querían recibir, y desapareció la hija. Esto durante más de 30 años. Después resultó que la directora de la casa cuna se apoderó de la chica esta, de la nena. ¿La directora? La directora, sí. Y fue la que fraguó la partida de nacimiento, bueno, el nombre y todas esas cosas. Esta mujer, con varios hijos, muchos hijos tiene esta mujer, nunca olvidó a su hija y la buscó por todos lados. Incluso la buscó por los programas de televisión, esos programas de televisión que buscan gente. Tipo Gente Busca Gente, ese tipo de cosas. Exactamente. Y después, hace un año o dos años, una de las hijas fue a las abuelas de Plaza de Mayo y también se presentó y presentó la queja sobre el tema, sobre la desaparición de la hija. Ahí, las abuelas hicieron toda la investigación y como tenían el dato de que esa chica había ido a la casa cuna y tenían la fecha del nacimiento de la chica, lograron detectar y también sabían que había una jefa del lugar que había tenido una nena. Claro, entonces, en esa misma fecha. Lograron detectar una posible, digamos, la posibilidad de que sea esta la nena. Uh-huh. Entonces, con mucha psicología, la convencieron, primero le pidieron, la chica aceptó hacerse el ADN. Esa chica no sabía ni siquiera que era adoptada. Jamás. Es impresionante. Le hacen el ADN y descubren que sí, que era hija de esta señora y que tiene, y también coincide con el de sus hermanas. Le cuentan a la madre, ellos son de Córdoba, le cuentan a la madre y a las hijas que vienen a la oficina de las abuelas de Plaza de Mayo y la chica encontrada no quiere encontrarse todavía con los padres y con la madre y con las hermanas tampoco, porque se impactó tanto del descubrimiento este, si bien no lo negó, o sea, no es que está en una actitud negativa, sino que tiempo para poder madurar la situación. Está impresionada, con el hecho de ser hija, digamos, prácticamente de prácticamente desaparecido, a pesar de que no tienen que ver con la cuestión política en sí, pero para que vean, ¿por qué me impactó a mí? Porque la dictadura, más todas las otras cosas, cómo llevan de tal forma que muchos inocentes pagan, con la vida incluso, este tipo de cosas. Las dictaduras nunca son gratis a los pueblos. Así que este tema no está resuelto todavía. Está resuelto, ya se sabe quién es, se sabe quién es la madre, quiénes son las hermanas. Me gustó mucho que las hermanas, cuando conversan sobre esta hermana, que todavía no la vieron, la única persona que vio la cara de la chica encontrada es la abogada. Y la abogada les cuenta a las chicas a quién es parecida. Entonces, todas quieren tener algo de parecido con su hermana. Con su hermana, es impresionante. Claro. Eso me impresionó. Y sí, porque para ellas es toda una historia que se vivió en esos 30 años. Y para esta mujer, en realidad, es como que su propia historia se dio vuelta, ¿no? Entonces, pienso que esta historia va a continuar y seguramente en las próximas semanas continuaremos hablando del tema cuando esta chica se encuentre con su familia real. Sí. Es una de las historias más de nuestra triste historia, de nuestra triste dictadura. Esa es una de las historias que me impresionó en la semana, Andrea. Bueno, vamos entonces a otro tema musical, a ver qué nos tienen preparado desde Control. Seguimos entonces en la Feria del Libro en Moreno. Vengan, visítenla, Victorica y Güemes, ¿no? Para que puedan pasar la tarde con sus chicos y de paso descubrir siempre un libro te puede cambiar la vida. Si traen pibes, traigan plata. Sí, eso es así, los pibes. Ya gastó un montón y hace menos de una hora que estamos acá. Ya se está arrepintiendo, Andrea, me parece. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio, estamos transmitiendo desde la Feria del Libro. Estamos hablando de los días, ¿no? El día del 12 de octubre, los diferentes tipos de nombres que tuvo. Queríamos hablar de los exactamente del 12 de octubre, porque el viernes fue el viernes, ayer fue 12 en realidad. Exactamente. Que, dieron feriado el lunes acá. A mis amigos del exterior me costó explicarles por qué razón daban feriado un lunes cuando el feriado es el próximo viernes, cuatro días después, claro. No después. Es impresionante. La verdad que hay pocos, o sea, yo no tenía argumentos. Hay un argumento. A ver, ¿cuál es el argumento? Sí, el argumento es que quede todo junto para que la gente pueda viajar, claro, y fomentar el turismo hay interno. Mucha gente, yo no trabajo el sábado, pero hay mucha gente que trabaja el sábado a la mañana. Entonces, si usted tiene el viernes feriado, el sábado a la mañana tiene que ir a trabajar. Y el domingo no trabaja. Entonces, la idea es que la gente aproveche los fines de semana largos, entre comillas, y puedan empezar, por ejemplo, el sábado al mediodía. Usted trabaja el sábado a la mañana, el sábado al mediodía se va de viaje hasta el domingo. Exactamente. O sea que siempre el feriado va a ser el lunes. Sí, siempre que se pueda, a no ser que sea ineludible la fecha, como 25 de mayo o 9 de julio. Ah, los demás como que se corren. La Virgen en diciembre la Virgen es a un día y una hora, ¿no? También no se puede. O sea, ni con la Independencia ni con la Virgen te podés, pero lo demás se puede correr. La virginidad siempre tuvo esas cosas, ¿vio? Es un tema. Pero bueno, estamos entonces con los diferentes tipos de nombres, ¿no? Antes era... Día de la raza. El día de la raza, de terror, ¿no? Día de la raza. Sí. En realidad es el día de la invasión. Claro. ¿No? Es el día en que comenzó el genocidio en América, el robo, ¿okay? La matanza, la masacre. Robo sobre el cual los españoles, entre otras cosas, nunca han pedido perdón, ¿no? No, es más... Recién en 1916, con el gobierno de Irigoyen, se instituyó como el Día de la Raza, porque hasta ese entonces estaban las relaciones rotas por la independencia. Después claro. que nosotros declaramos la independencia, España nos quería volver a recuperar, no nos quería claro. perdonar por lo que habíamos hecho, y menos pedirnos perdón. Igual parte recuperó, ¿no? Con Telefónica, fue recuperando como determinadas partes, digamos, con la independencia política... pero no del todo económica. Claro. Así que sí, Día de la Raza, terrible. Ajá. Un hombre. Ahora es el Día de la Diversidad. ¿Se entiende cuál es el concepto de raza? No, se entiende. ¿Cuál es la raza? Sí. ¿Por qué? ¿La raza blanca, la raza amarilla, la raza negra? ¿Qué tipo de raza? No, y es que como para poder hacer un poco más light lo que tuvo que ver con la invasión y con la masacre, se habla del mestizaje, del nacimiento de algo nuevo. Yo creo que es como una construcción política que intenta, digamos, pasar por alto lo que realmente ocurrió y poner como un manto así de, bueno, las cosas que pasaron y comenzó algo nuevo que fue el mestizaje. Ese tipo de construcción se ve mucho en México también, ¿sabes? En México se ve mucho, en México en realidad lo que pasó históricamente con Hernán Cortés y la gran masacre y la destrucción del Imperio Azteca. Es muy terrible, los mexicanos lo sienten mucho, pero hay algunos mitos. Por ejemplo, hay una princesa maya que tuvo un hijo con un español y entonces se habla de que fue el primer mestizo y el nacimiento de una nueva raza americana y bla, bla, bla. Digamos, ¿no? Bueno, Malinche. Sí, de Doña Marina también. Algún día podemos hablar en extenso de la Malinche. Pero no, esta es una princesa maya. Y bueno, son como necesidades culturales que tienen los gobiernos como para no hacer una revisión correcta por ahí de toda su historia, ¿no? La verdad es que la invasión a América, la masacre, digamos, 8 millones de indios muertos en Potosí solamente en las minas, como para que ustedes se den una idea, más inclusive que el holocausto de julio Alemania. De la Segunda Guerra. O sea, fue tan grande la masacre y la matanza de los españoles en busca de riqueza y de poder, que encima después se lo roban los ingleses en los barcos, claro. ¿no? Tarugos, claro. Los españoles. Claro, y además España nunca pudo industrializarse, ni mejorar a Inglaterra, ni superarla, que era su gran rival. Muy por el contrario, cuando termina O sea, cuando comienzan las rebeliones en América que terminan con la independencia, en realidad es porque España estaba absolutamente devastada y gobernada por una manga de idiotas, además, sí, entre sí, comillas. Sí. Yo quería volver a lo que vos decías, de alguna manera, como que la diplomacia de los nuevos siglos, ¿no?, del siglo XX, del siglo XXI, pareciera que impide esto de la memoria, que sería decir que los españoles fueron genocidas y que perpetraron un genocidio, sería como romper lanzas y quedar mal con España, ¿no? Sí. En cierto sentido es así, pero en realidad no lo es, porque se puede ver justamente con el Holocausto o con todas las dictaduras que sufrimos en América Latina. O sea, tenemos que hacer memoria para poder seguir adelante. No podemos, bueno, tiramos un halo de piedad sobre todo lo que pasó, porque no, ellos no tuvieron piedad con los que estaban en América. No, y que inclusive al no poder crear una nueva conciencia de libertad y justicia, también se permite que muchos, digamos que después, los propios criollos siguieron, ¿no?, en, digamos, socavando y masacrando a los pueblos originarios. O sea, desde los indios Quilmes, que lo trajeron a pie, a la localidad que hoy se conoce como Quilmes, donde murió el 70%, o la famosa conquista del desierto con nuestro genocida presidente Roca. Otro nombre que recuerdo que se usaba era el último día de libertad de América. ¿Sí? Ese es el 11, claro. El 11. El 11. O sea, pero, y el 13, el comienzo de la resistencia. Con respecto al día 12, claro. Exacto. Ah, y ahora el nombre que le están poniendo y que aparentemente está aceptado hasta por los pueblos originarios es el Día de la Diversidad, ¿sí? El Día de la Diversidad de Pueblos o de Culturas. Sí, es como que, bueno, comenzó el vestizaje y bancatela. Es un poco, ¿no? Parecería una cosa así, ¿no? Como un subterfugio, como para poder también sí, poner un... Es un eufemismo más. Totalmente, sí. Sí, porque en realidad tampoco estamos haciendo una verdadera revisión. Porque si vos mirás a tu alrededor, cuando empezamos el programa en la primera hora hablábamos de campesinos asesinados una y otra vez, y siempre están en las fronteras con los pueblos originarios, o los conflictos que tienen los mapuches, tanto con los argentinos como con los estadounidenses, que vienen a comprar esa enorme cantidad de tierras que los dejan a ellos sin su lugar y sin el agua. Para cualquiera que dude de esto, lo que puede hacer es leer, por ejemplo, cómo fue muerto Túpac Amaru, ¿no?, el líder de la revuelta y la revolución, el nieto de Linda Tupac. Cuando es apresado, primero tratan de matarlo con el torniquete, rompiéndole la espalda, y lo que ocurre es que se rompe la soga, ¿no? Y ahí está esa famosa frase de Túpac Amaru que dice: no hay soga que pueda romper la libertad de América. Y después trataron de descuartizarlo con 4 caballos, y como tampoco lo pudieron matar, tuvieron que terminar matándolo a hachazos y sablazos para poder descuartizarlo al tipo. Digo, este tipo de cosas da una idea de lo que era la crueldad de los españoles. Impresionante. Y vamos a la primera tanda de la radio, la primera hora del programa del Observatorio, transmitiendo desde la Feria del Libro de Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Estamos, seguimos acá en el observatorio, en la Feria del Libro de Moreno, y estamos invitando a que se acerque el organizador, uno de los organizadores de la feria. Así que, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá en la Feria del Libro de Moreno. Bueno, ¿y cómo viene de acuerdo a las expectativas que tenían? Bueno, estamos muy contentos porque se está disfrutando del espacio. La gente está viniendo y estamos aprovechando todos que tenemos esta Feria del Libro en Moreno, de entrada libre y gratuita, abierta a la comunidad, hecho a pulmón, pero bueno, con muchas ganas, con mucha energía y con mucha alegría. Así que estamos muy bien, muy contentos de estar acá. Contanos un poco cuáles son los grupos que participan, cómo es el armado de todo esto que estamos viendo, con la gente disfrutando de un encuentro con la lectura, con el espacio. ¿Cómo lo organizas? ¿Cuántos son? La mayoría somos docentes, pero esto no está limitado a un grupo de docentes. También hay artistas, hay escritores, hay vecinos que se suman a este proyecto. Y bueno, tenemos espacios de editoriales, de librerías de Moreno, librerías de otras zonas. Tenemos gente que viene de Capital también, de Quilmes, de muchos lugares, a exponer acá sus productos, a hacer sus ofertas, para que haya una variedad de cosas para comprar, ¿no? Y por otro lado tenemos la parte cultural, que es lo más importante de nuestra feria. Nuestro proyecto se caracteriza porque no es un proyecto, digamos, comercial, no es un esquema comercial. Esto es un proyecto sin fines de lucro, por lo tanto, lo que queremos remarcar son las actividades culturales que se hacen cada hora en la feria. Sí, vimos que hay, digamos, transversalmente, la feria está cruzada por un montón de, bueno, conferencias, eventos, demostraciones artísticas y demás. ¿Cuál es el criterio como para armar esa agenda cultural? Bueno, nosotros tenemos una página web y a través de allí y de las redes sociales hicimos la convocatoria para que todo aquel que desee tener un espacio de expresión, como para, por ejemplo, presentar un libro, una charla, una presentación de algo, se registra en nuestra página, se contacta con nosotros y hacemos lo imposible para reservarle un horario en nuestra grilla de horarios, que no son, las ferias son 5 días y tenemos aproximadamente para 50 horas de presentaciones, son 50 actividades y bueno, hora por hora se están llevando a cabo de acuerdo a los que reservaron, ¿no? Hay veces en que tenemos una superposición porque hay más gente que se anotó de la capacidad que tenemos en horario. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, una presentación en el Zoom, una presentación en un aula, porque tenemos la suerte de tener aulas. Se puede utilizar el templo mismo para las actividades, porque la comunidad de las parroquias gentilmente nos prestan todas las instalaciones. Y además, Este año tenemos la suerte de que el Museo Florencio Molina Campos se quiso sumar a la movida cultural de la Feria del Libro, entonces abre sus puertas en el horario de la feria y también cede sus instalaciones para que allí se realicen charlas y conferencias. Así o sea, que puedes venir a la feria y también cruzarte al museo y seguir disfrutando de la agenda cultural. ¿Cuál es la página que estabas nombrando, digo, de cara al año que viene, que supongo que se va a repetir? Claro, sí, sí. La página es www.feriadellibromoreno.com.ar o si no, para hacerlo más fácil, buscan en Google Feria del Libro de Moreno y es la primera que aparece. También nos encuentran en Facebook, en Twitter y bueno, así que es un espacio de encuentro para los morenenses y la cultura. Estamos felices de estar haciendo esto y bueno, los esperamos para que vengan a disfrutarlo. Tenemos todo el día de hoy hasta las 21 horas y mañana domingo de 14 a 21 también. Y bueno, la propuesta está para venir a disfrutarlo y ofrecer una alternativa de entretenimiento desde la cultura. Dale, ¿tu nombre? Porque arrancamos hablando y no contaste cómo te llamas, digamos, ¿no? Saliste de frontman ahí a contarnos toda la actividad de la feria. Bueno, yo soy Walter Nieto, soy un docente de informática, uno de los colaboradores de la feria, junto a otros tantos docentes, bibliotecarios, amigos y escritores y también periodistas que se suman a este grupo que quiso hacer esto, digamos, para que Moreno tenga su propia Feria del Libro y estamos felices de estar lográndolo. Contame alguna anécdota o algo que te haya sumado a vos como persona al hecho de participar en un proyecto colectivo y comunitario como este. Bueno, la alegría de haber conocido mucha gente, de haber conocido a los escritores de Moreno, que antes de esto yo no los conocía, y bueno, a partir de la Feria del Libro empezaron a acercarse, empecé a tener sus libros, y es de una riqueza, digamos, como es invalorable que el propio escritor me dé su libro y me lo autografíe y yo tener una colección de los libros de Moreno, bueno, eso para mí es algo valiosísimo, así que yo estoy contento de tener en mi casa una colección de los libros de nuestros propios escritores, ¿no? Está muy bueno. Entonces, ¿cuándo termina la feria? Mañana domingo estamos de 14 a 21 horas y hoy estamos disfrutando también hasta las 21 horas. Entonces podés venir acá a Güemes Victorica, vamos a ir a un tema musical con Estudios Centrales y seguimos en la tarde del Observatorio FM 90.1. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de corazón, como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio. Daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Señor, cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Desde países de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, Fito. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Y entonces las coordenadas van hacia Paraguay ahora, ¿no? Hacia Paraguay. Que ¿Se complicó? ¿Fuera del Mundial? ¿Fuera del Mercosur? ¿Qué pasa? No, me decía un amigo paraguayo. Estamos fuera de todo, pobre. Exactamente, sí. Está. Hemos leído información de la prensa de Paraguay en esta semana que los diarios más importantes de Paraguay están, obviamente, que se van en contra del presidente Lugo y a favor del golpe. Ahora están prácticamente proponiendo que el Paraguay rompa con el Mercosur, salga del Mercosur, y que firme el ALCA con el gobierno de Estados Unidos y que le permita a Estados Unidos construir una base militar en Paraguay. Sí, hace tiempo ya que se está hablando de que esa base Estigarribia, digamos, en principio sería la candidata a transformarse en una base norteamericana, ¿no? Exactamente. Y están trabajando ahora el discurso ideológico desde ABC de primera hora, que son como los diarios Clarín y La Nación de Argentina, para que ustedes se den una idea, en el hecho de que, bueno, la clase dominante y la clase alta y media alta concuerden con que, Paraguay se vería beneficiado si es que, por ejemplo, se torna en el aliado estratégico de Estados Unidos en la región, incluyendo, por ejemplo, el emplazamiento de una base, lo cual sería terrible. Sería terrible, y es más o menos coincide todo esto que está ocurriendo, coincide con la información que existía desde antes de cuáles eran los planes de los Estados Unidos para contrarrestar este movimiento que habíamos hablado antes de gobiernos progresistas en América Latina, y era golpear al eslabón más débil de esta serie de países, donde si bien estaba Lugo como presidente, era el que menos apoyo concreto tenía y que por lo tanto era más fácil comenzar comenzar un plan de echarlo de la presidencia. Seguramente en los libros de historias, como hoy se puede ver el papel de Estados Unidos en el golpe del 73 con el 11 de septiembre, claro, en Chile, seguramente en los libros del futuro se verá el papel de Estados Unidos en el golpe a Lugo en Paraguay, seguramente. Seguramente, porque coincide con todos los objetivos que tienen, de primero de destruir el movimiento este de Mercosur, UNASUR, y al mismo tiempo las viejas sospechas que existentes con respecto al acuífero guaraní, por ejemplo, que está, el Paraguay tiene una zona grande del acuífero guaraní, que está todo está en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, y es la fuente de agua dulce una de las más importantes del mundo. Entonces siempre se habló de que hay un objetivo estratégico también para dominar en la zona del agua potable para el futuro, digamos. Y cercar de alguna manera a Brasil, tal como lo hace el propio Estados Unidos, por ejemplo, con Rusia, ¿no? En el Asia, con estos países aliados que tiene, ¿no? Fíjate que hace un tiempo que tienen intentándolo, inclusive no sé si te acordás todo el tema de la triple frontera. ¿Te acordás que se hablaba de que ahí estaba Bin Laden, de que ahí estaba, bueno, Al-Qaeda? Después era el tema de la droga, digamos, siempre buscando como diferentes argumentos para justificar en parte de la opinión pública una posible aventura militar o desembarco de Marines de Estados Unidos en el Paraguay y en el punto triple entre Argentina, Brasil y Paraguay. Así es. Así es. O sea que está apareciendo el Paraguay en la y su situación política de Paraguay en los trabajos de los institutos de investigación en los distintos países del mundo, preocupados por el desarrollo que tuvo este golpe contra el presidente Lugo y las posibles derivaciones que tenga con respecto al intento de rompimiento del Mercosur. Sí, lo cual sería una verdadera pena para la unificación latinoamericana. Las perspectivas son que en las próximas elecciones gane el candidato Partido Colorado. Del Partido Colorado, este tipo Cartes, ¿no? Es Cartes se llama, el candidato del Partido Colorado. Sí, es este Cartes, sí, sí, sí. Este empresario con fama de narcotraficante, con un pasado, claro. Que estuvo preso inclusive por desfalco al Estado, digamos. Y bueno, y ahora tiene todas las encuestas a favor. Según dicen, blanqueó su situación con los Estados Unidos, por lo tanto, es como que tuviera carta blanca para, justamente carta blanca, para gobernar el Paraguay. Y bueno, veremos qué nos depara el futuro. Y eso, ya que hablamos de Paraguay, podemos seguir con Brasil. Podemos seguir con Brasil, porque por lo general las noticias de los países limítrofes de Argentina son muy pocas, no se conoce casi nada, de Brasil menos. De Brasil conocemos, digamos, los nombres de la presidenta, no conocemos los nombres de los ministros, no conocemos... Conocimos toda la historia del presidente Lula, fue muy famosa, pero no conocíamos a los ministros. Algunos de los que comenzaron a destacarse, había un político, Dirceu, José Dirceu, sí, que fue un gran... Que no fue el 8 de la selección brasileña, ese famoso, es otro Dirceu. Es otro Dirceu, un político, que fue un consejero de Lula y un consejero también de la presidenta, de la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. ¿Y qué pasó con Dirceu? Dirceu está acusado de corrupción, pues era prácticamente el jefe de gabinete, y está acusado de dirigir un sistema de coimas de los diputados y senadores de Brasil, y que los jueces dicen que es casi imposible que, siendo él ocupando un cargo tan alto en el gobierno brasileño, no esté enterado de esas coimas, de todo el sistema de coimas existente. Esa sería la base de la acusación. La acusación es bastante seria, lo pueden condenar, pero ¿por qué lo traigo a colación y me interesó? Porque como sabemos muy poco, no sabemos nada. Este hombre, Dirceu, José Dirceu, es un gran personaje, es un personaje de novela, es un gran político de la izquierda brasileña y tiene una historia que es digno de que sea conocido por nuestros oyentes. Sí. Acá Andrea les va a leer algunas partes de la nota que se publica hoy en Página 12, en donde remarcamos algunas de sus aventuras a lo largo de su vida política. Un duro golpe para el estratega del Partido de los Trabajadores. En un agitado desfile de vanidades exacerbadas y de egos hiperinflados, con demostraciones claras de soberbia y resentimiento por parte de los jueces, el juicio por el Mensalão se transformó en un espectáculo circense. José Dirceu ha sido el artífice de la victoria de Lula en el 2002, luego de 3 intentos frustrados, y de la estructuración del Partido de los Trabajadores en una agrupación efectivamente poderosa. hombre de partido y de combate, al llegar a la Casa Civil de Lula, algo así como la jefatura de gabinete, en enero del 2003, culminó una carrera iniciada en la militancia estudiantil y burilada a lo largo de décadas. El muchacho, delgado y guapo, de larga melena y discurso rápido, ágil, incisivo e incendiario, de los finales de los 60, estrella máxima de las asambleas y movilizaciones relámpago en San Pablo, supo curtirse en los años del exilio y el entrenamiento en Cuba. Su dudosa aptitud para acciones armadas lo llevó a transformarse en el cuadro político de extrema habilidad, un conspirador como pocos. En 1975 volvió clandestino a Brasil luego de una plástica que le cambió los rasgos y se instaló en Londrina, al interior de Paraná. Se casó, tuvo un hijo, abrió una boutique de ropa femenina que justificaba su desplazamiento por varias provincias, por varias capitales de provincias. Hizo todo eso sin que su mujer jamás desconfiara de que otro era su nombre y otra era su vida. Para los cubanos, él era el militante Daniel, que entre un viaje y otro, mucho más que traer novedades de la moda de la lejana Londrina, llevaba novedades e informaciones a otros grupos residentes esparcidos por el país y en permanente contacto con Cuba. Cuando se decretó la amnistía en el 79, volvió clandestino a La Habana para deshacer los efectos de la operación plástica. Reasumió su rostro y su nombre y volvió a hacer política a las claras. Contó la verdad a su mujer, que lo dejó, y dice que hasta hoy no se recuperó del espanto. Perdió el puesto de hombre fuerte del primer gobierno de Lula entre el 2003-2006 y tuvo su mandato parlamentario suspendido por sus pares, pero mantuvo su poder y su influencia a lo largo de esos 7 años, lejos de cualquier cargo público. Siguió siendo un articulador político de primera grandeza y siguió ejerciendo un fuerte liderazgo junto a militantes del PT y a la izquierda brasilera en general. Amigos y enemigos, aliados y adversarios, todos reconocen al unísono el secreto de mantenerse tantos años en el centro de la política. Una disciplina de hierro, una obstinación a toda prueba, una competencia admirable y una capacidad de entrega cabal a un proyecto político iniciado hace casi medio siglo. Ahora mismo, mientras se desarrolla el juicio que lo condenó, ha sido un articulador importante en las disputas municipales, con destaque especial para San Pablo. Ha sido también una figura clave en la estrategia que llevó a Lula a la presidencia, cuando dialogó con sectores moderados y conservadores del empresariado y decidió por la presentación a la Carta de los Brasileños, en que Lula aseguró respetar y mantener ciertos principios de la economía que eran contrarios a lo que había defendido en sus frustradas campañas anteriores. Si Lula tiene un carisma popular y una intuición política sobrenatural, Disseu es la capacidad máxima de organización, disciplina, visión estratégica y articulación. Mucho más que por afinidad personal, los dos funcionarios funcionan con base a la complementariedad. A su manera, cada uno ejerció su parcela de poder. Ahora Disseu se enfrenta a un futuro de brumas. Según la pena, podrá ir efectivamente preso o no. Ha sido condenado sin prueba alguna y no podrá recurrir. Al fin y al cabo, ha sido juzgado por la primera instancia suprema de la justicia brasileña. Bueno, es impresionante. Se escucharon atentamente. Es un personaje de novela, la verdad, digno, digamos, de figurar en los anales de los grandes revolucionarios de la época del 70 en adelante. Sí, también te da inclusive muchas enseñanzas para tu vida, ¿no? Si no sabes qué decir porque te querés dejar a tu mujer, haces eso, te haces una cirugía estética, ¿no? Y decís, yo en realidad ahora soy como era antes, ¿no? Claro, el hijo de Bruce, y no como siempre me conociste, en realidad estoy operando para la revolución en este país y logró que su mujer lo deje. Como mujer, Andrea, ¿cómo hubieras reaccionado? ¿Cómo reaccionas? ¿Eh? Como es la mina. Y si tenían una boutique femenina, la chica muy de izquierdas no era. ¿No? Mirá vos, parece un James Bond, digamos, claro, pasó de ser un James Bond, claro, ¿no? De un vendedor de ropa a decir, bueno, claro, mi nombre es Dirceu. Acá no se saben estas historias. No. En general no se saben. Por eso lo traje, porque es tenemos que empezar a conocer a los políticos. Acá no hay estas historias, son todos muy de guarda. No, también hay, no, no. No, acá se hacen cirugía estética, pero por otro sentido. Pues claro. Con otro, las avispas de Menem, claro, ¿no? Claro. Eso es otra cosa. Claro. Pero no, acá no hay estas historias tan novelescas. Podríamos llamar a García Márquez, ya que estamos en la Feria del Libro, para que escriba una novela. Podríamos inventar alguna historia más. Bueno, vamos entonces a un tema musical. Un tema musical, dale, sí. Vamos a un tema musical, pero que tenga onda, ¿viste? Ya, con pretensiones. Que no sea lento, que sea pulenta, a ver. A ver qué hace el operador. We'll be right back. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Lo que proponemos desde estos bachilleratos... Aguas Fuertes. Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente. Autogestivo. Octubre Callejero 4. Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande. Del 24 al 28 de octubre. Porque hay mucho para decir. Y queremos decirlo en la calle. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde. Organizan. Tercer Cordón Teatro. Metanegra y Semifusa. Para el Cachetazo. La Pororoca. Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia. Va a estar bueno. Te esperamos. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la paz. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Dijo Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. ¿Y quién de chico no quiso ser astrónomo? Quizás sea la astronomía la profesión, digamos, que más chicos quieren ser, quieren profesar de chicos, y bueno, después la vida te va llevando por otros lados, ¿no? Estamos con la presidenta de la Asociación Civil Endias, Enseñanza y Divulgación de la Astronomía, que nos va a contar un poco qué están haciendo acá en la Feria del Libro de Moreno. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarnos. Y la Feria de Moreno llega a nosotros a través de una alumna de Astronomía, que es Patricia, que es en este momento la coordinadora, una de las coordinadoras de la feria. Mira, ¿estudia en La Plata ella? No, Patricia hizo cursos de divulgación y alfabetización con nosotros, acá en NINE, en Moreno. Mira qué bueno. Y a partir de ahí, cuando conoció nuestro trabajo, nos invitó a participar de este evento. Y consideramos que es provechoso siempre divulgar la ciencia, cualquier ciencia. ¿Y qué está mostrando acá? Y en Díaz, en este momento, está mostrando su obra de títeres, Plutón el Desterrado, que es justamente la obra adaptada, es un cuento adaptado a títeres, justamente para divulgar y para llegar a los más pequeñitos. ¿Y de qué se trata? ¿Qué y cuentan? Justamente tomamos la historia de Plutón cuando deja de ser planeta principal, Ajá. Que en el 2006 la Unión Astronómica Internacional, por decisión de profesionales, decide desterrarlo, entre comillas, ajá, y dejarlo en una clasificación nueva que es de planetas enanos, justamente por no cumplir algunas de las condiciones que tiene que tener para ser planeta principal. Lo bajan de rango, oh, ¿no? Qué cosa terrible. Sí, por eso la obra es un alegato en defensa de la libertad. Claro, es el colmo del antropocentrismo, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, los de ciencia sabemos que si la taxonomía que tiene la palabra planeta proviene de la época de Galileo, con todos los cambios, los paradigmas que hubo, no, sí, no podíamos dejar pasar esta. Aparte siguen apareciendo planetas parecidos a Plutón. Claro. Sí, entonces, inclusive se están descubriendo planetas hasta parecidos a la Tierra, ¿no? En otras estrellas cercanas. Sí, sí, sí. Ayer hubo una charla de exoplanetas. Ajá. Contá qué son los exoplanetas. Y son planetas que están fuera del sistema solar, pertenecientes a otras estrellas. Están algunos, por un vocabulario sencillo, un poco más lejos. Y lo que se busca siempre es ver cuál coincide o tiene las características de nuestra Tierra, ¿no? Como zona de habitabilidad. Mira. Y la Asociación Civil, en Díaz, ¿a qué se dedica específicamente? Y en Díaz se dedica a visitar escuelas, cuando nos, sí, llaman, a presentarnos así en ferias, sí, en exposiciones. Hemos ido a distintas escuelas a trabajar con telescopio solar, uh-huh, o a veces hasta nocturna por estas cuestiones de los campamentos de los más pequeños. Ah, sí, sí. Entonces, sí, jugamos con las estrellas. Y además tenemos cursos de divulgación en dos lugares, en Moreno, en INE, en el CER, Centro de Educación Regional Superior, y en San Miguel, en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento. ¿Y por qué te parece que es importante que la gente se interese por la astronomía? Más allá de que se interese por la astronomía, creo que se tiene que interesar por conocer. La escuela ya no alcanza para la preparación. Necesitamos más organizaciones como estas, conocemos muchas, que tienen este alcance de educación no formal. Porque nosotros no llegamos a través de un libro preciso al alumno o al que nos visita. Llegamos desde muchísimos libros que tienen que ver con la divulgación de la ciencia. ¿Y ustedes dan las charlas para distintos niveles, por ejemplo en la escuela, para jardín o para secundaria? No hay problema. Acomodamos en forma personal. Yo puedo apostar que podríamos enseñar mecánica cuántica en el jardín. Sí. Claro. Desde tomar un corcho con la mano. Sí, ya decía Richard Feynman, ¿no? El que no puede explicar algo bien y sencillo es porque no lo entiende. No lo entiende. Finalmente. Claro. Y dale, no, dale. ¿Trabajan en algún observatorio? ¿Se los puede ir a ver a algún observatorio? ¿Dan alguna charla, digamos, en vivo, bueno, y en directo al lado de las estrellas? Y charlas en vivo y en directo, sí, porque tenemos siempre un acuerdo con el observatorio de Mercedes. Ajá. Porque realmente la contaminación es mínima. Sí. Y el director es como que nos quiere bastante, nos soporta todos los años y vamos una vez por mes con nuestros alumnos y vamos por nuestra cuenta a hacer observaciones. Y uno puede ir, por ejemplo, los llama a ustedes y les dice qué día van a Mercedes a hacer observación y se puede acoplar al viaje. Claro, no tienen más que escribir a la página. Ajá. Nosotros les vamos a mandar la información vía mail y los vamos página? A invitar. Y es www.endias.com.ar. Y tenemos Facebook también, que es En Díaz Astronomía. Muy, o sea, si te interesan las estrellas, si querés mirar al cielo y viajar, te podés conectar con la gente en Díaz. Y más caseramente, si te compraste un telescopio y no querés usarlo de perchero, conectate con En Díaz. Está muy bueno. O si te compraste un perchero y querés usarlo con el telescopio también. Vemos cómo lo adaptamos. Muchas gracias por estar gracias con nosotros. Marta, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, y estamos ya promediando nuestra última media hora. Estuvimos, entonces te decíamos, estamos con gente de un observatorio en serio. Sí. ¿Mm? Qué bueno, ¿eh? No uno radial, sino uno con telescopios. Jamás uno que tiene... pensé... que mira al cielo. Jamás pensé que iba a encontrar uno en serio, sí. Hay varios tipos de ojos. Este es un ojo que mira el cielo. Hay otro ojo, hay un ojo que es lindo. No sé si viste alguna vez el ojo de Horus. El ojo de Horus es como, es un ojo egipcio. Hay un disco de Alan Parsons. Ahora, lo interesante del ojo de Horus es que podía ver hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. ¿no? Ajá. No solamente el espacio. Algún día vamos a hablar del ojo de Horus. El ojo que tú ves no es ojo porque lo ves, es ojo porque te ve. Así afiladísimo. Nos hemos puesto filosóficos en el observatorio. Tenemos embajadora. Embajadora cultural, ¿puede ser? Tenemos ¿puede una ser que por primera vez la dueña... impresionado con esto. Impresionado porque... La dueña regresa, ¿no? la dama regresa, ¿te acuerdas? Para la gente grande de este país, hay una persona que les impresionó en su adolescencia. Sí. Y que es Isabel Sarli. Claro. Isabel Sarli fue... Es un ícono argentino. Dos íconos. Y estuvo en la boca y en la mano de todos los adolescentes argentinos durante muchos años. Fue la primera actriz, digamos, en aparecer desnuda o casi desnuda en las películas de Armando Bó. Sí. El sueño entre las hojas. El trueno entre las hojas. El trueno entre las hojas. La carne, no. Yo me acuerdo, la carne. Exactamente. Muchas otras lo que pasa es que todos soñaban con ella entre las hojas, entonces por eso salió del sueño, pero sí. Claro. El trueno entre las hojas, carne. Que eso en realidad es una novela de Roa Bastos. De Roa Bastos. Sí, exactamente. Sí, son cuentos. Ahora, entonces ahora, hace poco en Canal 7 pasaron una serie de películas de ella, todas las películas durante una semana completa, a la noche, de madrugada. Sí. Y ahora, extrañamente, se publicó que salió en el boletín oficial que la nombran a, con firma de la presidenta Cristina, embajadora, no sé, embajadora cultural será, de la Argentina. De la cultura popular, dice, ícono de la cultura popular. A ver, contanos un poco, Andrea, ¿cómo Argentina es eso? Tiene nueva embajadora, dice Tiempo Argentino. La actriz Isabel Sarli fue nombrada ayer embajadora de la cultura popular argentina a través de un decreto. En 1876/12, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por considerarla un ícono popular de su época y una figura emblemática del cine argentino. El decreto presidencial destaca que Sarli es considerada una verdadera representante de la cultura nacional, tanto por sus dotes de actriz cinematográfica como por estar considerada un ícono popular de su época y una figura emblemática del cine argentino. Y añade que siempre se ha destacado por su generosidad y honestidad, lo que ha hecho un culto a lo largo de su trayectoria, siendo un verdadero ejemplo de fortaleza, valor y lealtad a un ideal. Por esos motivos, la resolución subraya que la actriz resulta una figura insoslayable a la hora de ensalzar los valores éticos y culturales, al representar la síntesis de la imagen que la República Argentina desea proyectar al mundo. Ah, bueno... Me parece un poco mucho. Pero no sé, pero... entre ella y Mirtha Legrand, ¿con quién te quedás? Sí, no bueno, con la Coca Sable, pero más bien. No eso no hay ni punto de comparación, ya. Digamos. Sí, bueno. No, el Mirtha Legrand es como el Lord Sid de las minas, digamos. La Coca Sable es más como la pampa argentina, ¿no? Esa cosa de... ¿Tiene, la carne de exportación? Tiene 77 años, ¿sí? Sí, un montón. Sí, tal cual. Así que bueno, tenemos nueva embajadora. Sí, esto no sabía, no me acordaba. En el 55 fue Miss Argentina, ojo, ¿eh? Claro, claro. Ahí surgió. Y en esa época fue descubierta por Armando Bó. Bueno, ¿qué me dices? Yo no había nacido. Que no tenía nada de Bó y tenía mucho de Armando, ¿no? Y así armó toda su carrera cinematográfica. Sí, porque se hizo millonario a costilla de ella. Colgado de su talento. A mí siempre me impresionó eso, ¿no? Que todos le tocaban el talento a la Sarli en las películas, pero siempre eran las manos de Armando Bó. No, y siempre le ponía el cuerpo, ¿eh? Porque no, en serio, una vez contó que, por ejemplo, se tenía que... hay una película que es en el sur, creo que se baña, porque siempre se bañaba. Un frío de la hostia. ¿Viste? Que se moría de frío, pobre. Sí. Y después otra donde tiene una escena en el barro que dice que al final tragó un montón de la podredumbre y que estuvo como enferma 2 o 3 semanas. O sea que realmente una verdadera sacrificada de la escena, la Coca. Yo la vi en Formosa. Ajá. En Formosa se filmaron algunas escenas del trueno entre las hojas. Sí. Y había una escena de un personaje indio famoso de Formosa, que el tipo se llamaba Tabú o Sabú o algo así, que aparece que la mira ella bañándose desnuda en el río, traga saliva, transpira y todas esas cosas. Se ve la imagen de ella lejos, desnuda en el río, claro. Él arriba en la en la ribera transpirando, y después resulta que los que estaban ahí mirando la película decían que él, que en realidad esa escena, cuando él estaba ahí, no la veía no, ella. No, la veía, claro, no, completamente. Claro. No, por Armando Bo ni loco. Armando Bo no permitía que los demás la tocaran ni la miraran. Exactamente. ¿Y cómo hacían para que transpirara? Lo amenazaban con que lo tiraban por el barranco. Sí. El tipo transpiraba. Bueno, le mostraban comida. Un gran actor. Acá me dice Cristian, es cierto, en el Cabildo de Asunción hay una de las... El Cabildo de Asunción es el centro cultural, ¿no? Sí, de Asunción. Sí. Y en una de las alas que está dedicada al cine hay una foto enorme de alguna de las películas de Isabel Sarli. Y es como un collage de películas, claro, de las que fueron filmadas en Paraguay. Lo que no sé es... ¿Embajadora aquí está y dónde? Indicado, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a viajar? No sé, no, ¿a dónde va a ir? No puede viajar. Bueno, igualmente, ¿recuerdan los tiempos de Menem? La habían puesto como embajadora a Amalia Fortabá. Aguante la coca. Aguante la coca. Tal cual, estamos como Amalia queremos. Fortabá. En la época de Menem, ¿se acuerda? Era embajadora, sí, María sí, Portabá. Sí, sí, sí. Bueno, aguante la coca, Charlie. Bueno, ¿vamos con música? Sí, vamos a escuchar el último tema entonces del Observatorio en la tarde del sábado, FM Moreno 90.1. Hoy, desde la Feria del Libro, podés venir acá, Güemes y Victorica, hoy y mañana, todo el día, a pasar un buen rato con tus chicos, con los libros. Trae plata, eso sí me dijeron, ¿eh? Si no, no vengas. La nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta la quien surja como flash el satarí. Hay un popo criminal, un relámpago virtual, hay enano corriendo por yo recién llegado desde París. Rebotín, rebotán, de la vera, vera, la de la pista, la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darín. Y en esta danza se resincoró, y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par, voy a quedar como Ale. Me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, y te veo al bisabuelo con los rego en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top, arranco miércoles saliendo de la oficina. Todo el mundo saltando con té. Y yo me debo al compás, y yo sin paz, y desde acá veo verte. La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Bueno, queremos agradecerles entonces bien a Matías que nos ha puesto unos temas, ¿no? Acá me dicen que le pida disculpas, yo no tengo problema pedir disculpas. Veníamos medio dormi, pero ahora como que levantamos la puntería. Y bueno, como estamos en la Feria del Libro de Moreno, vamos a tratar de rescatar a un poeta, a un poeta que se llama Humberto Costantini, es un poeta que vivió entre el 24 y el 87, estuvo en Argentina mucho tiempo, escribió muchos libros de cuento, famoso poeta, estuvo junto con Santoro, Haroldo Conti, militante de izquierda, vivió mucho tiempo exiliado en México, y bueno, vamos a leer un par de poemas. Hace el programa pasado leímos uno de él sobre Gardel, ¿te acordás cuando hablamos de Gardel? Ese poema que dice, parece que lo inventamos, es de él. Y tiene un poema que se llama Tarea, y dice así: han de saber que cuando en la oficina no hay trabajo, yo trabajo. Trabajo como un negro, sudo tinta. Ando detrás de pájaros azules. Me meto en grandes líos con los sueños. Me desangro en palabras. Salgo a cazar ballenas y crepúsculos. Domestico elefantes. Hay que ver qué furor el de la selva. Le explico al faraón cosas del tiempo. Hago el amor a veces. Lucho con los zulúes cuerpo a cuerpo. Tengo que abrirme paso en su perfume para volver a las 12, a morir entre tantos recuerdos. Tengo que hablar con Dios, volverme loco, lanzar varias proclamas de justicia, escapar de la hoguera, vestirme de jamás para un entierro. No descanso un minuto, me doy un gran trajín como las cigarras, me cito con Lenin y arreglo el mundo. Me llamo a larga distancia, digo anote en mi agenda, Nazareno. Trato cosas al aire con gaviotas, compro verdes, azules, amarillos y los despacho por expreso al cielo. Hago arreglos con las nubes. Firmo tardes de otoño con lloviznas. Corro a cambiar estrellas que andan flojas. Promuevo madreselvas. Dicto inviernos. Cuando el jefe me mira y me dice, ejem, ejem, ya que usted no hace nada y tiene tiempo. Eso es el soñador en el trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces has estado en la oficina imaginando cómo podés arreglar el mundo? Muchas veces. Y otro poema que tiene él que se llama Historia. Dice, no la podía alcanzar, iba apurada, estaba en los relojes, en los trenes, tenía risas, palabras, indecencias, un trajinar de citas y ya salgo. No la podía alcanzar, ella y sus cosas, sus ojos de mirar y querer tanto, su pequeña moneda compartida, sus manos de trampear y dar la mano. ¿Cómo la iba a alcanzar sin nada dentro? Debo decir que fue bastante grave. Debo decir que casi nos separamos para siempre. Me quedé solo. La perdí de vista. Después, yo no sé cómo, una mañana, quizás al aire, una palabra, un pájaro, me puse al lado y la seguí a la vida. Como uno a veces la viene persiguiendo y nunca termina de poder encontrarla a la vida. Y entre su exilio la pasó bastante mal Costantini. Una vez dijo, se me va a Buenos Aires, se me muere. En Omareda, sonza del exilio. Ayer no recordé una calle en Villa Urquiza. Mañana a lo mejor, todo Palermo. Será un hueco de olvido. Cuando llegue al final, mi Buenos Aires, ¿qué guardaré de vos? ¿Un paraíso? ¿Una baldosa de la calle Nazca? ¿Un tango de Pugliese? ¿Un olor de almacén por colegiales? ¿Un amigo? Eso ante el exilio. Viste cómo uno se va olvidando de la ciudad, de las pequeñas cosas. Me hace acordar, ¿vos te acordás de esa novela de Soriano que se llamaba El Ojo de la Patria? Es una novela que se las recomiendo, donde Soriano cuenta la historia de un espía argentino en Europa luchando contra otros espías. Entonces ese tipo tenía un test para descubrir si alguien era argentino o no. Le preguntaba y cuáles eran las calles, el nombre de la continuación de las calles después de Rivadavia. Entonces le decía, por ejemplo, ¿cuál es la continuación de Suipacha? Okay, si el tipo no sabía si era Tacuarí o Maipú o Chacabuco, entonces no era argentino. Claro. Con eso los descubría. Está perfecto. El gordo Soriano. Así que bueno, perfecto. Hemos pasado una tarde no sé cómo espectacular estará saliendo acá en la feria. Estará saliendo bien, mal. Yo no escucho nada. No se escucha nada, ¿no? No, estamos. Cecilia dice que está todo bien, que sale maravilloso. O sea que la gente en la casa no se entera que nosotros la gente acá. De la radio dice que sale bien. No. Acá nosotros no, prácticamente no escuchamos nada. Por, perfecto. Celular, bueno, con los auriculares, qué suerte. Dice que sale por todas las actividades que hay en la feria, digamos, ¿no? Estamos hoy en el observatorio, pero lleno de sonidos. Lleno de sonidos, de ambiente, de las actividades que se están llevando a cabo. Dio una charla hasta el secretario de Borges, me dijeron acá. Ajá, mira vos. Yo pensé que Borges tenía secretaria, ¿no? Era María Kodama. Yo también, ¿no? Sí. Chocó, no, yo también. María Kodama. ¿No? Sí. Bueno, estamos finalizando el programa. Les recordamos que mañana también pueden venir a la Feria del Libro de Moreno, acá en Victorica y Güemes, en la capilla de Guadalupe y en el Museo Florencio Molina Campos, que está enfrente. En los dos lugares hay actividades. ¿Qué actividades tenés? Mañana desde las 14 hay una charla sobre Medio Oriente visto desde Latinoamérica, un documental con debate. La Asociación Civil en Días, que estuvo hace un rato Susana, su presidenta, va a dar una charla de van a estar de vuelta a los títeres con esta obra, Plutón desterrado. Que no es Pluto el perro de Disney, sino Plutón el planeta. Plutón, sí. Va a haber una película, La Educación Prohibida, con un debate, con la presencia del director Germán Doin Campos. Bueno, es una película que se está pasando mucho por internet y se está debatiendo mucho en los círculos docentes. Después hay una presentación de un libro, El Turno se llama, con Juan Romero, para jóvenes y adultos. Nuevamente van a estar los títeres, hay una charla sobre discapacidad y derechos humanos, una presentación de escritores de Los Cardales, una charla sobre tabaquismo, un taller de tango para chicos, muestras de arte visual y exposiciones del grupo Ojo Cenital para todo público, Fundación Mientras Tanto, el doctor Marcelo Argentino también va a dar una charla debate. Hay charlas y observaciones por telescopio por el grupo Extendías, del cual ya hablamos, pero ya de noche van a ser observaciones. La charla de un escritor, Itinerancias, Carlos Brusoni, también para todo público. Y Atracciones Permanentes, que son los escritores de Moreno firmando sus libros. Bibliobús de CONAVIP. CONAVIP es la Organización Nacional de Bibliotecas Públicas. Y tiene una camioneta en la puerta, no sé si la vieron, que es una biblioteca móvil que anda paseando por todo el país. Sí, yo la vi. Está con la biblioteca, es la camioneta llena de libros y la gente la va corriendo atrás. No, digo. Tenés que subir a la camioneta, sentarte, elegir un libro y leer. Bueno, muchas gracias a los organizadores de la Feria del Libro. Ya estamos llegando al final del programa, del observatorio. Complejo, complicado, de la radio, de la FM Moreno, en la Feria del Libro de Moreno. Vengan, nos vamos a despedir con Opción. Dice Constantini en un nuevo poema: vino una voz, seguramente sería el diablo. Oh, Dios. Porque me dijo, hay que elegir, me dijo. Eso me dijo. Pero la voz le contesté, no elijo. Yo no elijo, señor, le dije, no elijo. Tengo un hambre multívora, caníbal. Un hambre atroz, total, incontenible. Y quiero todo, dije. El verso, el hijo, así le dije. Y dije, no transijo. Y aunque me parta en cuatro, bien claro se lo dije. Al diablo, a Dios le dije. Eso le dije. Esa era mi opción. Bueno, nos despedimos de todos ustedes. Que pasen un sábado bárbaro. Y mañana vengan, si quieren pasar un buen momento. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos. Hasta el sábado que viene. Chao.